Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Estamos al aire. Yeah. ¿Cómo está toda la gente en este lunes? Un poco de frío, pero igual seguimos aquí dándole con nuestra buena radio, con nuestra buena música, con nuestra buena información para este día lunes, que como les digo, está haciendo un poco de frío. Hay que entrar un poco en calor también para empezar. Así que vamos a entrar con este primer tema, Latinos por Vida, de Sansa Matanza. ¡Yeah! ¡Échala! Latinos por vida, puños arriba. Latinos por vida, puños arriba. Latinos por vida, puños arriba. Latinos hasta la muerte, así que nadie nos derriba. Latinos por vida, puños arriba. Latinos por vida, puños arriba. Latinos por vida, puños arriba. Latinos hasta la muerte, así que nadie nos derriba. Soy latino, ¿sabes? Yo siempre atino. Siempre logro lo que trato cuando encuentro un asesino de mi raza. Así que mira lo que pasa. Quieren dominar, pero mi gente no se atrasa. Con desenfreno, desbarajuste. Excesos que se pasan siguen al extremo, así que no te asustes. Cuando sigas observando que uno a uno van llegando y tomen el mando, forcejeando, más te vale que no te enredes. Soy mestizo tal como eres. No esperes a tu suerte antes de que tú te enteres. Que vives o mueres en mi tierra latina, donde existe otro nivel de adrenalina en cada esquina. Más respeto, no te quedes quieto. Si no obedeces, el castigo va completo. De mi color, orgulloso yo me siento. Por fuera, por dentro, latino 100%. Latinos por vida, puños arriba. Latinos por vida, puños arriba. Latinos por vida, puños arriba. Latinos hasta la muerte, así que nadie nos derriba. Latinos por vida, puños arriba. Latinos por vida, puños arriba. Latinos por vida, puños arriba. Latinos hasta la muerte, así que nadie nos derriba. Pues soy latino, no importa lo que opino. Pues no poseo un genio como Aladino. Pero te digo una cosa, café es mi orgullo. Y si mi raza no es lo tuyo, largo de aquí. Esta es mi nación, tercer mundo, último escalafón. Aquí yo soy la ley, soy la razón. En acción latino vivo, latino moriré o sobreviviré. De una forma increíble, pero si estás, eres de los nuestros. Tienes que estar alerta, pues la hora de la verdad se acerca. Odio cuando cree que soy blanco, mis hermanos. Soy café puro, sudamericano, por mi lugar de nacimiento. Latinoamericano, no hay más que una sola salida, hasta el día de mi muerte. Latino por vida, latinos por vida, puños arriba. Latinos por vida, puños arriba. Latinos por vida, puños arriba. Latinos hasta la muerte, así que nadie nos derriba. Latinos por vida, puños arriba. Latinos por vida, puños arriba. Latinos por vida, puños arriba. Latinos hasta la muerte, así que nadie nos derriba. Yeah. Esto fue Latinos por Vida de Sansa Matanza, 940 AM, Nunca y Radio, viviendo el quinto elemento. Sí, nos encontramos en este mes que ya se acaba y vamos a terminar con un gran evento para que tengan en cuenta, la Minga Hip Hop, que va a ser este 31 de octubre para acabar bien este mes y empezar de lleno ahí noviembre, un millón de eventos más. Este evento de la Minga va a ser en el Museo Interactivo de Ciencia, así que pónganse pilas. Tiene un aporte de $3 y va a estar lleno de batallas de breaking, en que vamos a incluir la modalidad Bonnie and Clyde, ¿no? Así que pónganse pilas, 31 de octubre desde las 9 de la mañana en el Museo Interactivo de Ciencia. Así que vamos a empezar aquí, ya que estamos hablando un poco de breakdance, es importante también tener el conocimiento de cómo funcionó esto y cómo empezó esto. Estas batallas fueron un poco de una organización buscando ya la no violencia y buscar las batallas como una forma de ensalzar la cultura para buscar la unión. Así que vamos a estar pendiente de este evento, vamos a seguir invitándoles. Igual va a tener un poco de antesala este evento en la Casa Nina Shungu, en el Jam Hip Hop, que va a ser un día antes, del viernes 30 de octubre, para que puedan aportar, puedan ir, y si es que se quieren inscribir, pónganse pilas para que puedan participar en esta batalla de Breaky, que va a estar buena y va a ser la antesala para el Alpha Break, que ya se viene igual en noviembre. Así que estamos al aire, estamos aquí pendientes y pónganse pilas. 940 AM. Yeah, vamos a ir con la segunda canción, Puliendo los Diamantes, de Mugre Sur. Jaja. Microphone check. Basta, ya está. Check the microphone, check. Puliendo los diamantes, siempre más brillo que antes, constante, disonante. ¿Dónde está? Perseverantes que supieron valorarse, gigantes despechantes. Como el buen alfarero, en mi trabajo me esmero, aunque luego sea aspero. No desespero, pero prospero, asevero bien certero. Ok, pero sobre los severos, nada de rateros, con derroteros ni agujeros, parcero. Solo sobresalientes, no quiero cero, día cero, porque esto es oro. De oro, cuando acelero, como un buen obrero, y me siento ligero. Nada grosero, mi espíritu entero, para los noveleros o pioneros. Es lo de menos ser pintero, pero si sincero, como el carpintero. Misionero que prefiero, para ser yo su perro, de perro. Puliendo los diamantes, siempre más brillo que antes, constante, disonante. ¿Dónde está? Los perseverantes que supieron valorarse, gigantes despechantes. Si puertas adentro sondeando el mix, al inglés déjale al Benedict, español mestizo es nuestro swing. Valle domesticada por mí, aquí no hay loros, solo MCs. Nada de giles chupando chumir, en el tenor me dicen Francis. La vagancia suele acompañarme y chamo rapper en frecuencia modulada y no soy de esa gente chic, adicto al anijo, vacila tu patín, cruce de manos en invasiones, así pasamos, no hay consumo mínimo aquí, somos de la misma especie, sí, no me importa el rating, mi fisionomía o sea puedes percibir, a tu psiquis triquis ponle fin, ponte mosca, ponte mosca, ponte mosca. Cero nicotina entre los dedos, ya con cacho en las uñas después de dos. Armados con su pub en español, nada de alcohol es nuestro flow. Solo son pedos que suelto cuando el micro anda entre mis dedos. Se ilegal sustancia sale por los poros de mi cuerpo. Encerrados en cuartos, perversos pensamientos siento. Rimas que suelto al viento, que a estupefaciente se siente mi aliento. Un tiroteo en la cigarra sueño, a gente que se cree más que uno. Por el dinero borrachos gemelos y las críticas de chicharra. Mi cenicero y la nivel montada. Hacia las mujeres dejo, ya sabes que alto vuelo y no me duermo. El tono se enfría, está caliente en termo. Al tacho eterno, la ropa ancha en verano y en invierno. Puliendo los diamantes, siempre más brillo que antes, constante, disonante. ¿Dónde están los perseverantes que supieron valorarse, gigantes despechantes? Yo, sí. En este lunes, ya ven, seguimos con esta radio, Nunky Radio, 940M, viviendo el quinto elemento, viviendo el conocimiento, así es, Supa y Cayampa en la casa, recordándoles y dejándoles claro sobre este evento que se viene, Festival de Hip Hop La Minga en el Museo Interactivo de Ciencia, la dirección exacta, Sincholagua y Avenida Maldonado en el sector de Chimba Calle. El 31 de octubre desde las 9 a.m., así que pónganse pilas. Habrá emprendimiento callejero y cipher del conocimiento para que todos podamos seguir creciendo en esto. Así que vamos a apoyar a la gente que está organizándose y está creando sus propios eventos, está fomentando la unión y fomentando el esparcimiento de la cultura. Sí. Festival de la Minga Hip Hop, ya saben. Así que Vamos a hablar un poco de sobre la historia del breakdance en este lunes que está todavía un poco frío. Ya se vienen los aguaceros, hay que prepararse ahí con las buenas chompas, pero seguimos en esto. Así que el breakdance, también conocido como b-boying, es un estilo de baile urbano que forma parte del movimiento de la cultura hip hop que surgió en las comunidades afroamericanas en la zona sur del Bronx de Nueva York a comienzos de los años 70. Sí, sí, el breakdance se comenzó bailando en las calles con la música de James Brown, entre otros. Es muy diferente a cualquier otro estilo de baile, extremadamente complicado y está hecho para bailar en competición, así es. Como les venía mencionando, esto se creó para evitar las guerras entre las pandillas. Y ahora seguimos con esto que se viene. Ahorita seguimos, vamos a ver un poquito más de eventos que se vienen para este final de año. Veamos el otro. Estábamos escuchando la canción de Mugre Sur, como vinieron viendo. También incluye el aporte de MC Sam, que va a tener un evento igual el viernes 13 de noviembre en la Casa Cultural Quito Tambo. Pónganse pilas porque para este hay que reservar a grandes artistas invitados, entre esos Nitram, Green Banana, Dirty Sox Crew desde las tierras del sur, Don Nadie de los Nin X de la Quito Mafia, y claro que sí, MC Sam, en donde va a estar ahí echando toda su nota para seguir creciendo. Está preparando el lanzamiento de su disco, así que pónganse en once para estar pilas en todo esto. Tenemos un montón de festivales de este mes de noviembre que se viene para abrir, así que hay que estar pilas y atentos. Hay el Warmy Paint Festival, que las chicas se organizan también, el poder de la mujer aquí en el hip hop, entrándole con todo. Va a venir Lady Pink como invitada de honor y Marta Cooper desde la ciudad de Nueva York. Hay que aportar que Lady Pink es una grafitera de aquí, de salida del Ecuador, ¿no? Así que hay que apoyar y hay que ir a ver todo el nivel que van a traer, muchas cosas que van a compartir. Así que pongámonos pilas en todo eso. Invitadas internacionales igual de muchas partes de Latinoamérica, entre ellas Too Fly, que igual es ecuatoriana y también de Nueva York, Anarquía de Brasil, Edania de Colombia, Abusa Crew de Chile, Lili Cuca de Colombia, Tiza de México, Bastardilla de Colombia, entre otras. Así que pónganse pilas de este evento de Warmy Paint desde el 12 hasta el 14 de noviembre en el Centro de Arte Contemporáneo. Así que vamos a estar también atentos con esto, vamos a hacer algunas coberturas para poder ir y contarles sobre el evento, pero igual sería importante que ustedes se den cita ahí para seguir creciendo, como les digo, y poder seguir en esta vuelta, sí, sí, que no para, nunca para, Y nos vamos con el siguiente tema. Esto es Balazo Lento de BDC con el aporte de Dani Rolando. ¡Pum, pum, pum! Pensando cómo pegarte el esquinazo, me gusta ver tu cara cuando te tragas engaño. Eso no se hace, pero es contradicción. Arrastrar a una mujer, que más fuerte impresión. Es como darle al pay con una sierra eléctrica. Es como verse ahogar en una corriente eléctrica. Hacer billetes, falsificártelos, pero mejor encontrarle su valor. Apuesta todo a mí como taco de billar. Mejor dicho, el radar de toda velocidad. Fin de los dados, tengo un 66 en tu cara y no me veis, humo de aceite. Cabalgando en el corcel de ojos blancos, despegando la verdad, hay que ser franco. Ya subo rima, que nos da supermercado, resbalas de escaleras de en contra, bien vaciado. La par dinero, por abajo ni escrupuloso, verdadero ni el más mentiroso. C y C, salta y grita chimpón, del viento te sopla al contrario como un blon. Jugo de limón, sal adentro y circulación, afuera. Sabes nano lo que te digo, mal amigo, a la vez un buen amigo. Mis ojos van oscuros, te atraviesas de enemigo. Charlie, caminando en el asfalto, te entro por derecha y sonríe la vereda. Alimenta el cannabis activa, transcurrete las venas, las penas de las viejas de narices feas y lenguas enfermas. Pude sus vestimentas, no escuches mi mente, mis ideas. Eso está que quema, vienen las molestias. Se dice la salud, la contradicción se mantiene como unión, no hay pluralismo cínico, para lo único que sirve que es para la de mimos, por su interior llevado por el ritmo, incluyos en el limbo, soy de los nacidos en el nilo, mis versos son pesados por kilos. Balazo lento, estampujas en tormento, balazo lento, ya sabes no hay la radio con efecto. Aguanta Charlie, que voy desesperado. Pásate la hierba por izquierda, por tu lado. Salí soplado, que quedas viendo ese viejo. Dobla la cuadra, mi nombre una escuadra. Cañañaca, ñaca, cañañaca, ñaca. Mi frente más grande que las tetas de una vaca. Porque mi zanco, uno más corto que el otro. ¿Será que eres de el cuerno que le falta al potro? No sirvo pa' eso, aunque sea pa' criticar. Te llevo la contraria, me vale verga. Y Caín en su tiempo pudo más que Abel. El Inca hoy en día dueño de un gran cabaret. Incriminé a Jesús, lo colgué en una cruz. Me presento al Judas Iscariot y a su virtud. Ves, es como es, mi ropa al revés. Quedó un arrepentimiento, brujas en tormentos. Es mi gremio, no hay lamentos. Tú ya sabes, en efectos lentos. El poder de para no crear la realidad. Porque ser la verdad, los afectos y los niños ya mal. Eres la sal, contaminas mi mente y mi cuerpo. Con el tiempo te fue su nombre, te llamo excremento. Jugadora de falsas partidas, ahora te llamas Babilonia, estás jodida. Entre la crítica, has creado desde tu gente homicida. Droga, homicida, homicida. Balazo lento. Mucha precaución, mi muñeco del tiempo reza admiración. Te late el corazón, muñeca, ser violento. Dos balazos al enemigo, así son traseros, macha. Te han sorprendido. Impresionarme, aire rojo sobre la barra, calzones negros. A las 6 del concierto, Atahualpa, Bingalín, sin salabín, sin talla. Sur aparador, vuelve rojo con mi valla. Le hice, payasito de pizarrón. El resultado, operación veneración. Le hice, MC, factor sorpresa, sorprender. Al enemigo, hazlo caer. Tengo mi sucre, cara sello, cara sello. Te saco la cabeza por el puto cuello. Cagar para comer, yo mismo me alabo. Mierda al regreso, camina al revés. Te debo algo, será por algo. Por la pantalla del televisor, te está esperando. En escalera electrónica, te debo algo real a la audiencia. Yo soy tu temor, soy el matón. No tengo por qué decirlo, ya contaré que yo soy el gigantón. Yeah, yeah, yeah. Ese fue el tema ahí de BDC, incluido con Dani Rolando y Charlie. Un saludo para toda esa gente ahí. Una vez más, un poco de producción salida desde el sur y los alrededores de la tribuna del sur. Yeah, yeah. Un saludo especial para ese Dani Rolando ahí. Donde sea que estés, mi brother, ya sabes que ahí estamos contigo, mi jitrín. Vamos ahí. Bueno, seguimos hablando de un poco del breakdance. Para meternos en el contexto sobre este festival que se viene de la Minga y próximamente el Alpha Break, donde va a haber una competición ya a nivel nacional, va a haber un buen nivel. Así que asomen para ver cómo está toda la situación y ver cómo se envuelven todos los B-Boys y B-Girls que están invitados. Va a haber gente internacional también ahí representando a sus distintos lugares de nacimiento para ver cómo va. Así que bueno. Yeah. La lista de movimientos en el breaking es enorme y requiere una gran dedicación, técnica y disciplina para llevarse a cabo. En su totalidad no es nada fácil, ya que requiere una gran fuerza y elasticidad de los músculos para poder soportar tu propio peso, haciendo movimientos casi imposibles, desafiando a la gravedad. Yeah. Tenemos mucha gente que es acróbata aquí, eso es importante recalcar. Es necesario antes de ponerse a bailar un buen calentamiento para evitar lesiones, eso sí, ya saben. Así que si van a empezar a entrenar, si ya están entrenando, no se olviden de esto. Bueno, el estiramiento y calentamiento es primordial para seguir en esto. Porque lesionarse en un momento en el que quieres seguir breakeando es muy, muy, muy turro. Yeah. El b-boying se compone básicamente por el top rock, que es el movimiento con que se empieza. Todo el baile se realiza de pie. Es lo primero que se baila y se utiliza generalmente en las batallas de break para captar la atención de la gente antes de empezar con el footwork. Los top rocks son básicos y se requiere un buen oído musical y un sentido del ritmo para que concuerde el baile con las canciones que suenan. Es decir, la musicalidad es importante, ya saben, sí. Aparte viene el footwork. Se compone básicamente los pasos que se realizan en el suelo, como por ejemplo el six step, un sinnúmero de freezes en el que el movimiento del b-boy se queda quieto durante un rato, se congela, freeze, y power moves, lógicamente movimientos más gimnásticos que se realizan con fuertes transacciones, como el air chair por ejemplo, el windmill también, y un sinnúmero de pasos que cada vez se vuelven más complejos, cada vez se vuelven más trabajados y un poco más de lucha. Hay unos pasos que sí son realmente una locura. Sí, sí, no se olviden que antes de pegarse un power move tienen que empezar con el top rock y el footwork. Un freeze siempre es esencial y debe durar más de 2 segundos congelado. Yeah, yeah, yeah. Y bueno, seguimos invitándoles a los eventos que se vienen. Este mes de noviembre es especial, pues se celebra los 42 años de aniversario de la Zulu Nation y 41 años de la cultura y la existencia de la cultura hip hop. Así que es un gran mes para toda la gente que comparte este movimiento, que comparte este sentimiento y que vive la cultura hip hop. Y va a tener algunas cosas. Podemos hablarles igual para recordarles sobre este Warmy Paint, que me parece que es esencial. Va a haber, después de las pintadas, van a haber talleres, van a haber conciertos donde muchas chicas están involucradas, los colectivos de las mujeres están creciendo también. Es bueno que se organicen y poder seguir en esto. Yeah, yeah, yeah. ¿Qué tenemos más por aquí? Veamos. Pow, pow, pow, pow. Festival Hip Hop por la Unidad de los Pueblos en San Gabriel, desde el Carchi, la frontera. El Hip Hop se toma también las tierras del norte del Ecuador para seguir compartiendo todo esto que se está creando, se está haciendo y se está corroborando para unir las fuerzas del Hip Hop como debe de ser. El 7 de noviembre desde San Gabriel, el Festival de Pueblos y la Unidad de los Pueblos, yeah, yeah, yeah, incluido talleres y concierto de cierre, en donde van a estar muchas bandas invitadas. Igual tenemos la presencia de Al Rock, de Asilo 38, y otras bandas más desde Perú, Comando Esperna, si no me equivoco, sí, sí, van a estar también ahí representando el hip hop de Colombia, traído acá a las tierras del Carchi para compartir con nosotros un poco de su experiencia, de su conocimiento en tarimas y todo. Va a estar muy bueno, así que vamos a seguir con esto. Yeah, yeah, yeah. Les quiero compartir como último el evento de lanzamiento de Uña y Mugre, de Mugre Sur. Su nuevo disco ya está listo, ya está cocinado y esperando a ser transmitido a todas las cabezas de toda la people, de toda la people. Sí, sí, sí. Esto va a ser el 28 de noviembre desde la Casa Pucará, con el apoyo de muchos DJs, entre ellos Cinco Dedos de Furia, ya saben, ahí, el más sonado y el más representado ahorita. Un saludo ahí, Firu, mijo, ya sabe. Vamos a seguir. Nos vamos con Anti-Reggaeton de Dos Balas. Así que checa esto, mijo. ¡Pow! Estás escuchando New K, Soul Nation Radio, viviendo el quinto elemento. 2005. Estamos listos, preparados, siempre conectados al hemisferio sur. Chile y Ecuador han encontrado una manera de no hacerle caso a la balanza. Lápiz, un papel y un bien reflejo mi esperanza, generando nuevas líricas, descubriendo rimas sobre el track. Cirujano una vez más, Ecuador y Chile la conecta. Rap underground bajo tierra, Chile represento yo. Venga, mi tierra transformada en lírica a detonarse. Ten cuidado, es el pesado, vaya a lastimarse. Es mi mensaje rescatar hazañas de violencia. Mi misión completa es llegar a tu conciencia. MC, te doy mi opinión, no me gusta esa mierda de reggaetón. Esto es tira dorsal, clavo mi hardcore. Rap no apto para madres, cirujanos de capú, letras indomables. Anticlones de Daddy Yankee, soy pesado y traigo lírica pesada. Endemonia, bestiada, mi verso sale de mi puño y letra. Rap attack. Lo que has hecho, has cambiado tu apariencia. El puto reggaetón escupe al suelo tu existencia. Y con paciencia vas comprando a la muerte. Poco a poco sabes que se consume tu suerte. Es tu estalle, cirujano sin detalle. Subió la balanza, ten cuidado que no saque estalle. Y que estoy uniendo mentes con alambre. Revolución sin forzar, corto en rapas en la sangre. Yo soy el que escupe tu cara y tu maqueta. Rapero vendido controlado como marioneta. Mejor niña a jugar con tus muñecas. Esto del rap, déjenselo a estos dos poetas. De la llega llega el que te fleta. Rap huele a barrio, es subterráneo. La palabra MC tatuada en mi cráneo. Dos balas, rap ciencia, desde el vecindario. Me vale mucha mierda si tú quieres ofenderme. No hablo full palabrería, peor voy a venderme. Mejor enciende y ponte pilas que viene rap ciencia. Dos balas, campamento, demostrando acá su esencia. Ten paciencia, esto recién comienza. La rap ciencia entra pegando guate. En combate, batalla o debate, con mi cargor te reviento el mate. Al carajo tu estilo yo lo rajo, pareces estropajo. Mi rap nació de abajo, a raperos del jet set un gargajo. Mi trabajo, vomitar rimas sobre el beat. Tragedia y histeria, represento a mi país. Para que el dinero es tu única materia. materia gris. Nuestro mundo está lleno de matices y raíces. En cambio el tuyo sobresale y falsos aprendices. ¿Qué dices? ¿Será verdad o falsedad? Degradas a mujeres, te hace falta identidad. Comienzas a caer al duro y largo precipicio. Y tu veredicto ha sido que has perdido el juicio. Pateando a reggaetoneros y quitando a falsos raperos. Rap ciencia, dos balas, tercero. Manteniendo el arte del hip hop siempre verdadero. Que quede como conclusión, pongo mi razón. Lo que pasa en esta vida más allá de la canción. Hip hop, cirujanos y que se unen las piezas. Una vez más, raza, por fortaleza. La ciencia, dos balas, conexión. Desde Quito, Ecuador, rap, yeah, yeah, yeah, esto fue dos balas. Sí, sí, 940 AM, viviendo el conocimiento, viviendo el quinto elemento, ye, ye. Vamos a saludar a toda la gente que va a estar presente en estos eventos que se vienen y pónganse atentos para el aniversario número 42 de la Zulu Nation y la primera vez en el Ecuador que se va a dar este evento, ye, ye, ye. Supa y Cayampe en la casa, hasta el próximo lunes, gente. ¡Pow, pow! Visítenos en Facebook, Radiodifusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país.